Con el correr del tiempo, a cada minuto, las personas vamos cambiando. Nos rodeamos de incertidumbres, inseguridades, temores. Cada día que termina, nuestras vidas han generado tiempo de cambios. Tiempo de cambios. Con Edgar Arturo Pérez, el terapeuta del cambio, quien le lleva un programa donde las ideas se llevan a la práctica. Tiempo de cambios inicia. Muy buenas noches, soy tu amigo Edgar Pérez, la voz que te acompaña de aquí de tu programa Tiempo de Cambios, de esta tu estación 860 Noticias. Estamos empezando esta hermosa semana con muchas ganas de compartir contigo que nos sintonizas, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu automóvil o ya sea en casita, en esta noche tan rica como la que tenemos. Y con temas mucho, muy interesantes para ti del diario vivir. Y recuerda que no estás sola, que no estás solo, que mi voz te acompañe desde los controles, Arnulfo Martínez. Que está esperando tus llamadas, que nos marques al 892-1086, 892-1087 y 892-1088. Porque yo sé que vas a querer llamarnos esta noche. Y antes de continuar, recuerda, siempre tenemos una frase, un pensamiento de éxito, de triunfo positivo para ti. Y esta noche dice así: siempre pasas por el fracaso en el camino al éxito. Pon atención, siempre pasas por el fracaso en el camino al éxito. Los obstáculos en el camino no son fracasos. Son escalones que te hacen más fuerte, más sabio. La idea es siempre querer seguir adelante. Dice un refrán que el único fracaso es dejar de intentarlo. Y esto me trae de recuerdo que cuando estamos pequeños, nos dicen por ahí algún familiar, papá, mamá, algún ser querido, es que fracasaste porque no lo hiciste. En lugar de decir, aprendiste la forma de no hacerlo, inténtalo, refuérzate con esa experiencia que has tenido, y entonces sería muy distinto, porque el fracaso no es fracaso como tal, es un eslabón que te va a enriquecer para mejorar y seguir adelante. Y ahora sí, recuerda, tenemos lunes de conciencia social, y quién mejor que está con nosotros que el ingeniero Juan Fernández. ¿Cómo estás, Juan? Edgar, muy buenas noches, estoy muy bien. Con esos temas. Y muy buenas noches para, ¿verdad?, tu público también que nos escucha esta noche. Sí, tu público y, esta noche, y tu público. Bueno, ¿sí?, nuestros amigos que, ¿verdad?, están por allá listos. Yo en casa, que, sí, que están manejando o están ya listos. La semana pasada tuvimos un programa que yo considero en el que participamos de manera activa y analizamos los problemas que tenemos en la seguridad pública, pero desde el punto de vista de nuestros reglamentos y de si éramos capaces de cumplir los reglamentos o no. Bien, para este lunes vamos a hablar de una de las partes más importantes que han llevado a la humanidad a su desarrollo: el comercio. El comercio entre el ser humano, entre el hombre, lo llevó a buscar otros continentes, lo llevó a desarrollar las grandes industrias que hoy conocemos, pero también en algunos momentos se puede convertir en su peor enemigo y ocasionarle desde daño emocional, daño en su salud o obstruir el desarrollo total de una zona, de un país o de una población. Miren, en el siglo XX, después de esa Segunda Guerra Mundial, muchas de las industrias que hoy son gigantescas se iniciaron. Vamos a hablar de Sony, la compañía que usted ha escuchado mencionar. En el garage de una casa en los Estados Unidos de Norteamérica se desarrollaron empresas de alta tecnología que hoy valen cientos de miles de millones de dólares. Muchas de las compañías que llamamos .com empezaron así, con poco dinero y en un poco lugar. Pero ¿qué sucede cuando un país como México, como Ciudad Juárez, hablamos de la microempresa, del microempresario, que el sexenio pasado fue muy común usar la palabra de changarro y transformar hasta cierto punto en un sueño a México en un país changarrero, con la esperanza de que el autoempleo sacara parte del país adelante. Pero viene una verdadera desgracia. De microempresario, uno puede irse hasta el changarro y terminar simplemente siendo un parásito social, una carga hacia la sociedad. Yo creo que yo tengo un poco de experiencia en esto, porque yo mismo, en los inicios de la década de los ochentas del siglo pasado, empecé a formar parte como socio de una parte pequeña, pero socio de una microempresa. Lógico, en esa microempresa teníamos una estructura, teníamos un pequeño estacionamiento, por había estacionamiento, teníamos una bodega, se hizo un edificio propiedad de otras personas, pero se intentó construir. Ahora déjeme decirle que ahí empezó un detalle. Se construyó en una zona habitacional. A ambos lados de esa estructura había casas, habitación. Afortunadamente nosotros no almacenábamos sustancias de alto riesgo. En algún momento pudo haber algunos solventes ahí, pero en un momento de paso. No contábamos con una estructura para una emergencia, con una estructura administrativa, sí. Desde ahí las cosas, sí las vemos hoy, después de tantos años, andábamos mal. La microempresa le faltaban elementos, ¿y sabe por qué? Porque faltaban reglamentos en nuestra ciudad, y faltaban reglamentos en nuestro país, y faltaba la estructura a nivel nacional. Entonces uno empezaba, y empezaba un poquito mal, o medianamente mal, porque no estaba nada planeado para el desarrollo del microempresario. Yo como persona me separé de ellos a finales de los ochentas y tuve la grandiosa idea de convertirme en microempresario, pero ya tirándole más a changarro que a microempresario. En aquel entonces fui y le dije al gobierno municipal, a la administración municipal, que quería poner un negocio. Y me dijo, ¿dónde? Pues miren, en tal parte hay una papelería, yo quiero poner algo que donde se vendan copias y todo. ¿Tiene estacionamiento? Pues tengo dos cajones y los que están ahí. Muy bien, me hizo firmar un documento ahí que creo que aún tengo. No lo tengo esta noche en mi poder, pero lo tengo. Donde me dijo que si las personas que estaban allá a los lados se sentían incómodos, me iban a clausurar, me iban a impedir que siguiera. De acuerdo, lo acepté. Pero déjeme decirle que pasaron los días y los años y yo cerré ese establecimiento. Pues la ciudad y esa zona empezó a llenarse de esos changarros, sin estacionamiento, sin absolutamente nada. ¿Dónde viene el problema? El país, cuando uno hace algo legal, ilícito, está permitido. Pero el daño emocional que se le ocasiona al que vive enseguida, nadie lo está viendo. Y el que vive enseguida no tiene ningún derecho. No existe ninguna ley que lo proteja en contra del otro. Entonces esto permite que se convierta en tierra de nadie. De alguna manera las administraciones anteriores formaron conflictos entre vecinos por toda la ciudad, No mala que yo le cuento esta noche. Por donde quiera, hay un fraccionamiento nuevo y en la esquina está una zapatería, tortillería, taquería, burrería, lo que usted se le guste y mande. ¿Qué puede hacer alguien cuando compra su casa y quiere poner una puerta bonita y enseguida le ponen un changarro deforme? No le queda más que un camino, vender y largarse, porque nadie le va a ayudar. Y si no se larga, se van a convertir en enemigos a muerte los dos que viven ahí. ¿Quién es el responsable? La falta de los reglamentos. Entonces ya lo hemos ido viendo. Desde un inicio yo empecé en aquel tiempo. Sigo en el otro punto y también como que no anduve muy bien. Me retiro por el conflicto, sigue. Nos vamos a otra parte de la ciudad. Los mercados ambulantes, sobre ruedas o lo que usted quiera. Esta noche es difícil porque las personas que me escuchan, que a lo mejor están en esta actividad, pueden sentirse atacados. Pero déjeme decirle que tenemos que enfrentar los problemas que tenemos como seres humanos para poder hacer una ciudad menos violenta, con menos daño mental y emocional, con menos cáncer, con menos estrés, con menos infartos, una ciudad donde podamos vivir entre usted y yo de mejor manera. ¿Por qué hablaba del final terminar uno simplemente como un parásito? Por esto. Durante la ciudad, o más bien dentro de las áreas de la ciudad, hay una gran cantidad de personas que viven, mantienen a su familia de la copia de películas o de programas de computación. Si usted, y esto, este es un pequeño paréntesis, usted ha leído el periódico. Nuestro alcalde está ahorita muy molesto por un juego de los niños donde se habla de Ciudad Juárez. Bueno, en mi opinión personal, no debe de tomarlo en cuenta, ni siquiera mencionarlo, porque déjeme decirle una cosa. Es el juego más vendido pirata en la ciudad. Sí. Y este juego, le puedo mencionar un sitio ahorita donde lo puede bajar de internet completamente gratis, sin que le cueste un centavo. El día de hoy se vende hasta en 20 pesos el juego. Y a montones. O sea, tiene una demanda enorme, gracias a la publicidad que hizo él. Muy bien, pero ¿qué sucede con las personas que están dentro de esta actividad? Hay personas que tienen conocimientos de sistemas y personas que sus conocimientos son muy limitados. Pero es tan fácil bajar, usando ese término de internet, la película, llevarla a duplicarla y luego venderla en esos mercados o en el centro o incluso en algunos changarros de la ciudad. Y es tan fácil traer ahí un portafolio con todo lo que uno vende. ¿Qué película quieres? Pues la de Apocalipto, aquí la tengo, 20 o 30 pesos. Pero si usted me está comprendiendo en este momento, muchos de nosotros nos hemos convertido en alguien que vive del trabajo de otros. ¿Qué sucedería si alguien desarrolla un sistema para que sea imposible copiar las películas así? ¿O para que sea imposible copiar los programas de computación? ¿Nos quedamos sin trabajo? Desempleados de la noche a la mañana y empezar a vivir ¿de qué? De lo que sea. El problema es mayor, porque no tanto el niño que le lleva a papá la película pirata como en un comercial, sino cuando el niño ve que papá vive de una actividad totalmente ilegal. Si vamos asentando las cosas, entonces el daño que le ocasionamos a los que están cerca de nosotros, porque nos permiten tener el tipo de negocio que sea. Desde una tortilla donde puede explotar, como hubo una situación triste en que creo que hubo personas lastimadas, hasta guardar sustancias. O sea, no hay un control en la ciudad que nos impida hacer en nuestra casa lo que se nos antoje, me imagino con la excepción de vender o drogas o alcohol, de manera legal. Aunque por la parte ilegal se supone que 15,000 familias viven de esa práctica ilegal. Bien, entonces esta noche que usted me escuche es ver qué pasa con el comercio en nuestra ciudad. Bueno, pues me di a la tarea de hablar a la presidencia municipal. Bajé algunas cosas de internet y hablé con algunas personas y les pregunté cuántos negocios tenemos en Juárez registrados que estén clasificados no dentro de la microempresa, sino del changarro. ¿Y sabe qué sucedió? Me dijeron, pídalo por escrito, porque esa información no se la podemos proporcionar. No sé si porque no la tenían, no sé si porque es algo secreto, que ponga en peligro la seguridad de la nación, pero no se me dio. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Bien, usted ha visto que en muchos de los negocios son asaltados. Y muchos de estos dueños de tiendas o pequeños negocios han muerto. O sea, han sido víctimas de una violencia. Pero ¿hasta qué punto hemos desarrollado el comercio necesario en la ciudad? ¿Hemos desarrollado las condiciones para que tenga seguridad tanto el cliente como el dueño? La semana pasada vimos que no había estructura para hacerlo. Pues tampoco en esta hay. Tuvimos llamadas muy interesantes. Yo espero que esta noche algún abogado o algún comerciante que esté dentro de este ramo o alguien que ha vivido lo que hablo esta noche nos llame y nos diga su punto de vista. Primeramente por una cosa. Recuerdo y he visto los conflictos ocasionados, los he vivido en carne propia, cuando usted quiere salir de su casa o de su negocio y resulta que su negocio está ocupado totalmente por el otro negocio. Tanto en los centros comerciales, que ponen 20 locales con 10 cajones. Entonces es un pleito constante, porque dice, yo pago la renta cuando menos un cajón es mío. No, pues a mí me echaron arriba, es mío. Se pelean los que tienen ahí rentado. Y no se pelean de palabra, ¿eh? Se han peleado de golpes o de amenazas grandes. Y se pelean a veces los mismos clientes que van ahí. Entonces, este conflicto que lo vemos en este momento muy superficial es parte de la gran violencia que tenemos en la ciudad. La falta, una normatividad, la falta de los reglamentos para que podamos desarrollar un comercio que no sea de este tipo tan changarro y que no se llegue a un parasitismo tan grande. Viene esta mención porque decía el señor presidente municipal y el secretario que iba a pedirle, creo que a los AFIS, que buscaran por toda la ciudad las copias piratas de este juego. Pues se me hace cosa como buscar millones de copias con las que no va a poder detenerlas. Porque no, a raíz menos de... ahora con la publicidad. No, pues hay un morbo enorme, claro, por eso. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo creo que desde, y lo digo respetuosamente, porque esta administración ha hecho mucho por reglamentar el comercio. Ha hecho varias cosas. Yo no sé, Edgar, tú, dentro de lo que vamos narrando, yo quisiera preguntarte a ti, así en un tipo de entrevista, ¿cuánto le daña a una persona, una familia que vive prácticamente hostigada, vamos a decir, por dos negocios que están enseguida, y él tiene una vida convertida en pedazos, que también es su propiedad, pero no puede entrar ni salir porque tiene un conflicto? Pero mira, tú estabas diciendo que alguien pone un negocio en la banqueta o en la calle y no hay poder que los mueva. No hay. Porque no hay leyes. No hay. Discúlpame, si hay leyes. Estoy checando ahorita aquí el reglamento de buen gobierno de Ciudad Juárez y me acabo de encontrar el artículo número 8, fracción número 4, que dice obstruir las calles, avenidas, calzadas, puentes u otros lugares públicos y poner en riesgo la seguridad del tránsito peatonal o vehicular sin la autorización correspondiente, eso es infracción e indebido. Está violando las reglas del buen vivir en Ciudad Juárez. Entonces, a la hora, yo pienso que lo que nos falta es quién las haga cumplir, quién las haga valer, porque aquí está. Es que tienen, ¿verdad?, un permiso ellos, o sea, se les otorga un permiso en la misma administración municipal. ¿Pero por qué si dice que está prohibido? Lo que decíamos la semana pasada. Entonces, ¿hago la ley para yo mismo violarla? ¿Hago yo mismo las leyes y luego me las paso por alto? Porque es, entonces vamos a llegar a que todas las oficinas, dependencias, son recaudatorias, sin importar lo demás. El centro de la ciudad fue uno de los más tristes ejemplos de hasta dónde se convierte el caos en el comercio. Ahora, ¿hasta dónde la cuestión es, te dejo porque si no se me viene un problema político o se nos aumentan los asaltos porque la gente no tiene de dónde vivir? Mira, hay algo de esto, ¿sí? Aunque el comercio ilegal sigue siendo una opción para el desempleo, también es un recurso para la evasión de obligaciones fiscales y empresariales, lo que debilita las finanzas públicas y del buen vivir. En unos cuantos meses, Mónica empeñó lo poco que tenía para que su esposo se fuera de bracero. Pero el dinero que su marido le envía es cada vez menos y ya solo le alcanza para mandar a la universidad a su hija, mientras un chico de 17 años también depende de ella. Para completar el gasto, decidió vender quesadillas en la puerta de su casa y ahorrar lo suficiente para poner luego una tiendita ahí mismo. Hace 15 años que vive en la punta de un cerro, así que no hay supervisor que la moleste. Aunque muestra voluntad de cumplir la obligación de pagar impuestos, afirma que no sabe cómo hacerlo. Además, argumenta, solo vendo lo necesario para sacar ganancias que apenas me alcancen para sobrevivir. Y se pregunta, ¿cómo quieren que además le dé dinero al gobierno? ¿Quién tiene razón? Porque hay necesidades también. Y si yo, pueblo, no creo la infraestructura de veras suficiente para que todos los habitantes tengan un buen vivir, tengan de dónde tener recursos. Exacto. Para tener un buen vivir. Un buen vivir se refiere a tener un techo, a tener mis hijos escuela, a tener derecho a la seguridad social y a la medicina. Ya no quiero vacaciones ni otras cosas. Eso, realmente estamos viviendo en unas situaciones donde hay gente que raya en la infrapobreza. Estoy de acuerdo con eso. El problema ahora, en el comercio no se resuelve con el comercio ahora, la pobreza. Ahora, esto, que como esta mujer que tenía esa necesidad, otros comerciantes que sí tienen recursos, lo utilizan para tener evasiones y tener ingresos sin pagar un solo impuesto y no tener problemas con empleados que lo meten al Seguro Social y todo lo demás con lo que compite un local con todas las de la ley. Entonces se vuelve en una competencia desleal, en que uno puede dar el mismo producto más barato porque no tengo cargas fiscales, y el otro no puede porque paga renta, paga luz, paga impuestos, paga empleados, paga seguro social. Y entonces esto se vuelve un caos. No es tanto mira, dentro de lo que es el pago de impuestos ha sido, y el pago lo que ocasiona problemas dentro de una ciudad grande como es la Ciudad de México, como tiene Ciudad Juárez. En realidad muchos de ellos, salvo excepción de lo que te decía de los programas, de lo que se obtiene totalmente intelectualmente de otros, como películas, música y programas de computación, que son realmente copias, como vender copias de los libros, son un verdadero conflicto para todos. En el caso de la persona que va y compra un lote de zapatos al paso, los pasa de contrabando, para empezar ya deja ahí unos quincos en la pasada, que no llegan directamente al gobierno, pero empieza ese dinero a moverse dentro de lo que le agarran en la pasada. Luego busca cómo acercarse a alguien que le arregle con alguien y se pone en un puesto a vender ese lote de zapatos. Va dejando dinero por todos lados y aunque no entra a las arcas directas del gobierno, sí va haciendo cosas. El problema surge cuando esa persona pasa el resto de su vida sin ese desarrollo. ¿Qué sucedería si nosotros realmente buscamos que esa persona se acerque a una parte municipal donde se le ayude realmente a crecer? Se le dice, mira, en nuestro país, como tú vas a empezar, tenemos prestaciones para ti como mexicano. Tu primero 2 años van a ir sin impuestos. Tu permiso es fácil. La importación de este producto está permitida. ¿En dónde dan eso? Y luego, en los países del primer mundo, ¿verdad? Puedes crecer. Pero aquí no. Aquí te cargan primero el permiso, te cargan los impuestos y no saben si tu negocio va a prosperar o no. Entonces, antes de abrir las puertas de tu negocio, ya estás destinado a fracasar. Ya. Porque no es preparación. No hay apoyo. Entonces, este changarrerismo es muy triste. En ciertas áreas es crítico, en las áreas de salud, en las áreas de tecnología, en las áreas de seguridad y tecnología, es crítico la contratación de personal. Pero en estas áreas en las que yo me refiero, si fuera posible, y ojalá hay alguien que me escucha me diga de que existe un programa para asesorarlos o de lo que estoy hablando, ¿qué sucede si una persona que empieza como ella que vendía quesadillas? O sea, su única esperanza es ir y comprar 1 kilo de tortillas, queso del que encuentre, como sea, y ahí se va. Y muchos de nosotros, yo le digo en lo personal, he padecido esa necesidad de apoyo, sí, de crecimiento. O sea, es una necesidad. ¿Por qué? Porque yo estuve buscando, incluso hablé a varios bancos, ¿qué sucede si yo quiero poner este negocio? Si busco el apoyo del gobierno, van a decir, aquí tiene usted 2,500 pesos para que empiece a vender tacos en la esquina. Como unas tablas viejas y se ponga ahí. No, esa no es la solución. Muchos mexicanos, y usted que me escucha esta noche, ha tenido la idea de poner a lo mejor un negocio de filtros de agua, a lo mejor de calentadores de agua diseñados aquí por usted. Ha tenido el pensamiento de llevar un comercio hacia adelante, una idea, un proyecto, y se ha quedado, ¿saben qué? En sueños. En sueños. Porque o se hace un changarrero que anda dando, al igual que hemos andado muchos de nosotros, lástimas, se quedó en nada. ¿Pero qué pasaría si nuestra administración, desde el municipio, le dice, señor, o sea, ¿cuál es su proyecto? Mire, los calentadores de agua tienen esto y esto y esto, y aquí están mis planos, aquí está mi proyecto, necesito un apoyo. Si un departamento verdadero lo ve y dice, oiga, esto sí tiene futuro, vamos a asesorarlo. Aquí están los permisos de inmediato, sin más trámites. Aquí está esto, aquí está el otro, aquí está aquello, adelante. Pues que 1 o 2 años fracasó, bueno, pues ni modo. Pero tienes el apoyo. Sí, sintió que se puede. Entonces, por alguien que lo vea, porque uno siempre está en las mismas. Miren, lo primero que hacemos en cuanto nos quedamos sin empleo, y le digo por experiencia propia, no porque critique en esta noche a nadie, es buscar cómo changarrear. Totalmente. Bueno, a los mexicanos así nos educaron. Oye, ya. Oye, Juan. Con profesión también, o sin mira, profesión, ¿eh? Yo no sé, corrígeme si estoy mal. Hace poco estoy oyendo, no sé, el gobierno está apoyando a los pequeños empresarios y les consiguieron un crédito de 5,000 o de 50,000 pesos. Pero con 5,000 pesos, ¿qué haces? Si los puros permisos te los van a quitar. Entonces, ¿cómo vas a hacer una microempresa si estás fuera de realidades? Y lo único que estás haciendo es a esa gente quedarse con una droga más, aparte de la carencia que tiene, porque no le va a dar para salir y ni siquiera, ¿sí?, para pagarles. Entonces, es una pérdida muy grande, porque además un negocio no es nada más préstame para ponerlo. Tenemos que acreditarlo. Un negocio se lleva entre 6 meses y 3 años para ver si va a dar resultados, para que prenda. Pero desde un principio, con todas las cargas que tienen, luego, si se te ocurre que necesitas ayuda, contratas a alguien que no sale para pagarlo, lo despides, uy, no te la acabas. Te quedas hasta sin los zapatos y el pantalón que traías, porque te vienen todas las demandas que protegen al trabajador, haya cumplido o no haya cumplido. Claro, tenemos esas leyes porque sí hay patrones que han abusado, pero que no hay un término medio, no hay una parte donde se pueda mediar esta situación. Yo creo que muchos abriríamos negocios y llamaríamos, jalaríamos gente y abriríamos fuentes de trabajo que si nos dan un poco de apoyo y de libertad, después estaremos regresando con creces ese apoyo que el gobierno nos dio. Y algunas fuentes de trabajo el gobierno intenta obstruirles el camino. Una de las cosas tristes, y no tan solo en lo que he hablado, por ejemplo, en Monterrey, en lo que hablábamos de Tijuana, saludos para Tijuana, Juan Carlos, buenas noches. Sé que estás por allá pendiente del programa. Muchas ciudades han enfrentado, mexicanas, ciudades mexicanas, como Monterrey, me dicen que de Guadalajara, los retos de diferente forma. No he estado en las ciudades. Usted que me escucha me puede decir si estoy bien o estoy mal. Pero parece ser que en Juárez nos reina el caos. Hágale como usted pueda, sin importar lo que suceda. Esto nos lleva a un costo social muy grande. Les decía, fraccionamientos que tienen un tiempo de recién hechos, se changarrean. Y lógico, el que pone su changarro le vale un cacahuate. Pues de enseguida no va a poder vender su casa en el precio que quiere, porque tiene un infame changarro enseguida. ¿Cómo claro, le hace? Claro. Ya no pudo hacer más. Claro. No le queda más que 2 caminos, o malbaratarla o hacer un changarro. Pero el changarro empieza a generar otro y otro y otro, y la zona no se desarrolla de manera armónica. Pero es que hay derechos de piso, y tengo entendido que en una urbanización se pone cuáles son las zonas comerciales y cuáles son las residenciales, y dónde puedes poner un negocio y dónde no. Si no me equivoco, eso se llama derecho de piso. Más bien el uso de suelo, pero aquí en Juárez como que parece suelo de zapato. Miren, no conozco unas, salvo las zonas que están donde hay dinero, pero casi cualquier fraccionamiento que veo, en cuanto ya se empieza a ocupar, aparece, y no estoy en contra de la tienda de la esquina, porque fue la que inició los grandes supermercados, ¿verdad? Ha sido de mucha utilidad, pero no se planeó. Fue el que se puso en la esquina, en mitad de la cuadra. ¿Por qué? Porque fue el que el más aventado, simplemente. O el que desocuparon, no tenía tiempo. Y abrió la tienda ahí. A veces es gente que va y compra la casa para ponerlo. Y luego llega la tortillería. Y luego llega el videoclub. Y luego llega la sala de belleza. Y luego llega el mecánico. Y luego llega el que vende otra cosa. El videoclub. Y luego llega el experto en sistemas que se mete en medio como yo, que vaya a hacer su desastre ahí. Y empezamos todos a generar un caos. Y digo todos porque todos vivimos dentro de una ciudad. A mí me gustaría que alguien de la administración pública actual, que ha hecho un esfuerzo, en mi opinión, llamara y dijera, es cierto, señor, hay esto. Pero también del público, ¿qué piensa? Si usted está de la parte en que está sintiendo que es lastimado o que necesita el apoyo municipal, o tiene la opinión de qué debemos hacer para salir adelante y quitar esa imagen que constante hablamos de Juárez. No, es que Juárez, todo mundo lo humilla. Pues si nomás salga con los ojos abiertos y verá. Pues tengo una casa a veces con una puerta muy bonita y algunas cosas arregladas, hasta con una cúpula esas de arriba que parece del Vaticano. Y luego enseguida dice, tortas y milanesas, el locochón o el pituco. Y dice, bueno, ¿qué es esto? O sea, la ciudad de repente es una casa arregladita y luego un caos por allá. Zapatería la chancla usada. Oye, entonces, pero, ¿hacia dónde vamos? Pero, o sea, ¿qué sentimos unos hijos? Somos todos, yo respeto, pero por ejemplo, yo me pongo a pensar una persona que gana 2 salarios mínimos, que tiene deseo de tener su computadora, algunos programas, que tiene ganas de ver una película en su DVD, que tiene ganas de tener un disco de X cantante, pero realmente los precios en el mercado regular no le alcanzan. Un disco de Vicente Fernández, no sé cuánto cuesta, 150, 190 pesos. ¿Sí? Sí. Un juego de Nintendo para un niño cuesta 400, 500 pesos. Bueno, en el pleito del alcalde vale 49.95. Ya de reventa. No. Original. Original. Sí. Entonces. Vale 500 pesos más o menos. Verás, ¿cuánta gente? Aquí gente que se compra una computadora con 300, 500 pesos. Y va y se compra un programa en 50 pesos. Entonces ya tiene su computadora y su programa y puede trabajar. Si no vendieran eso, esa persona, esa familia, no tendría computadora y no tendría programas. Entonces quiere decir que no es equitativo, que hay un mundo de diferencia, no. Lo que nos está separando. ¿Cómo se le hace? A veces hago como que no veo para no tener problemas y que esto se lo lleve ahí suavecito y tenemos contentos a un lado y al otro. Yo creo que algo de eso debe suceder, ¿no? Porque el problema es grave, es fuerte. Es muy grave, pero suben por muchas unos cosas. 50 de salario mínimo o 2 pesos al salario mínimo y es criminal. Los propios servicios que tenemos de gobierno, los energéticos, todo sube la comida. Y esos 2 pesos se le hicieron menos 10. Entonces, no hay una equidad que nos lleva a tener que sobrevivir. ¿Cómo hacer para eso? Bien, ahí viene esa parte en que hemos intentado, y lo intentamos esta noche, ese despertar de la conciencia en la sociedad. Los programas son muy caros, es cierto, pero ¿por qué? Porque están igual que nuestra gasolina, tienen precios internacionales. Sí, nomás que allá ganan. Sí, o sea, lo que hemos dicho toda la noche, ¿verdad? Y aquí entonces, no te lo ganas en todo nosotros el día. Mejor nos robamos la energía eléctrica que buscar que sea eficiente el proveedor de energía eléctrica. Nosotros buscamos mejor hacer con la gasolina, no podemos, si le echamos agua se apaga el carro. Pero buscamos siempre salidas fuera de lugar. Fíjense, por ejemplo, ahorita la gasolina es más cara en Juárez que en el centro de la República porque buscamos homologarla. Pero como aquí todo es muy lento en México y todo sale siempre al revés, pues algo sucedió. Cambiaron la hora en Estados Unidos. Mejor ajustan ellos que nosotros. O sea, nuestra reacción como nosotros, hablaba yo del comercio, estamos más acostumbrados a hacer una chicanada, que es una expresión, que a resolver un problema. Entonces, ¿qué sucede con el microempresario? ¿Qué sucede con esa persona que me escucha esta noche que dice, a mí realmente yo tengo un puesto en una esquina de esto y tengo 10 años vendiendo esto? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo no tengo la respuesta porque también yo batallo lo mismo que batalla usted. Pero si usted y yo, y más de usted y yo, y lo somos 2, 3, 4, 5, 10 o 20, buscamos soluciones, hacemos que nos escuchen nuestros legisladores, hacemos que nos escuchen las empresas, sí podemos lograrlo. Nosotros presentamos un proyecto hacia los legisladores para que le dijeran a la compañía que más vende programas en México, que es Microsoft, que lo que le vendía a los estudiantes a un buen precio, que se empezara a buscar cómo ellos tuvieran un beneficio también del gobierno. Pero nunca se ha llegado a nada, porque el legislador dice, vamos en contra de la piratería, vamos a hacer leyes más duras. Pero no busca soluciones, no se busca apoyar que los mexicanos que programamos, que conocemos de esto, porque muchos no, o sea, creo que podemos hacer mucho desarrollo en sistemas incluso que son gratuitos de código abierto, no se hace. No hay apoyo. Falta de apoyo. Al gobierno lo que menos le interesa es esto. Entonces recaudar, no apoyar. Yo no sé si a veces interferir o dejar que las cosas se vayan porque río revuelto, ganancia de pescadores. Pero miren, conozco, he visto varios, varias personas y he escuchado varios proyectos de ellos que pudieran en un momento ser de gran utilidad a la sociedad y en todos lados. Pero el problema es, para que usted lo vea y si gusta llamarme en este momento, es ver esto. El comercio llevado de esta forma ocasiona estrés para usted y su familia si está dentro de ese lugar, porque no tiene usted ninguna certeza jurídica de nada. Está al vaivén de lo que sucede y de cómo se muevan las cosas. Entonces, esto no le permite un desarrollo. No tiene acceso a crédito, no tiene acceso a capacitación, no sabe ni dónde están sus reglamentos, no sabe dónde va. Y si va creciendo, va creciendo a través de arreglos y arreglos y arreglos, y siempre hay un problema. En el otro caso, si buscamos realmente hacerlo, se buscaría hacer menos daño a otros, menos daño a nosotros mismos, que nuestros propios hijos vean que el dinero que llega a la casa, que lo que comemos en nuestra mesa, al menos tenga legalidad. Usted se daña menos emocionalmente, ¿verdad? O sea, tiene menos estrés, se siente más satisfecho de usted mismo. Está luchando realmente por un país y estamos logrando algo. Ganar, ganar, ganar. Sí, pero todos. Claro. Yo, claro, gobierno, mi claro, vecino, el de enfrente. Yo pienso que sí se puede. Sí. Porque problema, hay otros países que lo hacen. Sí. Los mexicanos, Islandia, no somos Finlandia, tontos. No, un grande, sí, país está ahí. Tenemos unas China, aptitudes enormes. Emocionalmente estamos limitados, Edgar. Ese es nuestro... vamos cargando una actitud emocional de fracaso, de quedarnos ahí. Muchos de nosotros le tenemos miedo a darnos de alta en Hacienda, porque es algo tan confuso que después, ¿cómo salimos de esta trifulca? Es que llevar las leyes de ese tipo es muy difícil, amigo. Necesitas un contador, y muchas veces ni el mismo contador sabe cómo hacerle. Bueno, actualmente... el gobierno del estado y el recaudador de rentas tienen, y las áreas que tienen de asesoría, creo que han hecho un papel como nunca se ha hecho en la historia de Ciudad Juárez. Quien asesoran, los muchachos asesoran hasta más no poder. Hay muchas personas que tienen es el micro empresario. Una cuota fija, creo. Su cuota fija, van, se les ayuda. Sí. Si se meten en líos, los cargos, las multas son mínimos. Hay mucha ayuda para salir adelante, pero sigue faltando la capacitación hacia esa persona en las áreas en que él está. Se hacen los esfuerzos para capacitarlo de manera de pago de impuestos, pero no para salir adelante. Entonces, no sé, antes de que nos vayamos del programa, si usted tiene alguna duda y si usted cree que yo también le pueda ser útil hacia desarrollar su pequeño negocio, pues hábleme con toda confianza, porque no tan solo es criticar lo que esté haciendo uno y otro, ni decir el gobierno hace un buen o mal papel, sino decirle poner soluciones. Tanto yo como Edgar, creo que estamos en esa oportunidad, o estamos en esa disposición. Yo soy un hombre que ha tenido éxitos y fracasos, a lo mejor más fracasos que éxitos. Has crecido mucho, amigo. Pero esto es lo bueno, porque claro, quien está acostumbrado solo a ganar y no sabe perder, pues no conoce ese sabor tan agradable de la derrota. No, es que no. Porque no, es agradable. No hay nadie de éxito que no haya tenido fracasos. Y se aprende. Se nos explicó mal. Entonces, sí, en esto es verlo. ¿Qué pasa con usted? Hablamos de vialidad y se nos dijo la vialidad tiene problemas. Hablamos de seguridad pública y dije una seguridad pública le falta estructura. Muy bien, el comercio en Ciudad Juárez es algo esencial. Si usted no tiene nada que ver con ningún comercio, y usted dice, yo no vendo ni nada, pero usted es parte de una sociedad. Claro, y consume. Y consume. Y ese comercio, aunque usted piense que no, le ocasiona a la ciudad actos y consecuencias que vivimos. Los actos de violencia y de robo también son promovidos por la inseguridad con que se instalan ellos. Claro. Son parte de esto. Claro. Entonces usted puede ser víctima un día si no está dentro de esto lo que estamos hablando. Pero no sé si tiene o no preguntas esta noche. Si no hubiera compradores, pues no habrían vendedores. Están trabajando los teléfonos. 892-1086. A lo mejor ya nos cortaron el teléfono. 892-1087 y 892-1088. Yo creo que esto nos compete a todos. A todos. Este tipo, por ejemplo... A mí el otro día me rompieron el cristal del automóvil, abrieron el cofre, se llevaron la batería. Bueno, el que se la llevó hizo todo eso, me dejó una deuda como de 2,000 pesos, por nada, que para ganárselos todavía nos sudó un poquito. Sin embargo, hay quien se la ha de haber comprado en unos 50 pesos. Entonces, ¿quién tiene más culpa, el que se la lleva o el que se la compra? Si no hay quien se la compra, pues no va a romper y no lo va a hacer. Ahora, el que se la compró está libre de que estas cosas le sucedan. Yo creo que tarde o temprano vuelve a caer. El universo tiende sus redes y hace que cada quien pague con creces lo que está haciendo. Entonces, es una situación que nos compete a todos. Ahora, esa es una ciudad violenta por lo mismo, por la falta de muchos reglamentos. Tú leías ahí... Y de conciencia, como ser humano. Es que no, la conciencia no surge cuando hay caos. Yo agarro una cosa de este... ¿En qué va a repercutir? Yo estoy vendiendo discos a 10 pesos. ¿En qué va a repercutir? En algo tiene que repercutir. Está haciendo bien por un lado y está haciendo daño por otro. Entonces, ¿cuál es el mayor daño o es mayor el beneficio? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nadie vea por el otro y digo, pues yo me la rasco como pueda y mientras saque yo para comer, que el mundo gire y se acabe. Y es el resultado del calentamiento global y del montón de problemas que estamos teniendo a nivel mundial, porque una cosa genera otra y otra y otra. Y eso sí te va a afectar a ti y me va a afectar a mí. Dice el presidente actual de México que el narcotráfico es culpa del consumo en Estados Unidos. Bueno, yo diría entonces, la compra de estos productos es culpa de los precios. Sí y no, una cosa y otra. Porque cuando yo me convierto en proveedor ilegal de un producto, o sea, voy a pagar un precio. Y lo voy a pagar. Definitivo. O sea, si, haga lo que haga, lo voy a pagar. Definitivo. Entonces, ¿esto a dónde me lleva? Por ejemplo, es Navidad. Y llego y le digo a mi esposa, mira, que bueno, el día de gracias, o como quiera usted, aquí traje este pavo, vamos a cenar. Mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben, que aquello que llevo, ¿de dónde proviene? O de la venta de sustancias, o de la venta de alcohol ilegal, o de la venta de copias de estos productos. Entonces, ellos saben de que está, de dónde llegan esos alimentos, como cuando recibo mordidas de alguna parte, o sea, es ilegalidad. Mi familia va a crecer con el concepto de ilegalidad. O sea, no puedo decirle a mi hijo, haz lo que te digo y no lo que hago. Mi hijo, usted no haga trácalas, pero yo sí las hago. Entonces, desarrollamos una sociedad que al paso del tiempo nos está cobrando, y nos lo está cobrando en cáncer, en infartos, en diabetes, en violencia, así en es. Robos, en homicidios. Tristemente, así es. Y el comercio, aunque usted no lo crea, a lo mejor está enojado conmigo esta noche, pero también puede hablarme para reclamarme, el comercio es parte de nuestro diario vivir. Y es una parte tan importante como usted no se lo imagina. Sin el comercio, el hombre no conocería jamás las ciudades, ni los aviones, ni los barcos, ni las bombas nucleares, nada. El comercio desarrolló al hombre. Antes de que llegara los españoles, había un comercio. Había en esta América. Claro. Cuando ellos llegaron... De ahí viene el tianguis. Llegaron por ese interés. Por ese mismo interés se le llevó opio a China. Entonces, esta noche hemos tocado uno de los temas posiblemente más polémicos y conflictivos porque usted solo escuchó, salvo que los teléfonos tengan alguna falla. Luego lo checamos. Pero si esto pasó de esta manera, déjeme decirle que yo tenía el deseo de hablarlo, lo habíamos platicado yo y Edgar juntos, y ver este detalle, porque Edgar ha trabajado durante muchos años de su vida con los conflictos que se ocasionan en el cerebro humano. Y el comercio es parte de eso, la frustración. Tenemos una llamada, adelante, buenas noches. Adelante, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos? Mi nombre es Blanca Villanueva y les estoy llamando desde El Paso, Texas. Adelante, Blanca. Y yo siempre espero el programa del señor Edgar para escucharlo todas las noches. Muy amable. Y les quiero las gracias por su profesionalismo, lo que están hablando. Es verdad, mi esposo hoy precisamente fue a buscar ayuda a Hacienda porque queríamos poner un negocio. Es un laboratorio dental. Y ustedes están expresando exactamente lo que nosotros sentimos. frustración porque no entendemos muchos términos, que si somos personas físicas o morales como nos queremos declarar. Y lo que usted también dijo ahorita, el señor Edgar, creo, ¿sí?, el estrés que se causa como familia, el hecho de no poder crear un crédito ni poder crear una capacitación, no nos dicen dónde. Claro, y generar y eso es muy difícil. Empleo, ¿verdad? Quiero dar las gracias, ¿sí?, porque están creando conciencia para resolver un problema que tenemos los mexicanos. Que es muy triste que en nuestra frontera tengamos tantas ideas y no se puedan llevar a cabo por la falta de recursos, por la falta de apoyo por parte del gobierno. Blanca, pero allá también me gusta mucho todo lo que hablan positivamente de lo que está haciendo el programa y los quiero felicitar por eso. Blanca, allá en esa ciudad, ¿es fácil abrir un negocio? ¿Hay estímulos, hay apoyos? No, no es fácil, es aún más difícil que en Ciudad Juárez. ¿De veras? Es más difícil porque acá hay más reglamentaciones, ponen más más requisitos. El local tiene que ser de cierta área, tener cierto equipo, tener créditos, todo eso es un poquito más difícil. ¿No se pueden poner changarros allá? No, así como los tenemos allá en Ciudad Juárez, no. Mi esposo es ciudadano, pero él siempre quiere mucho a México y él no quiere poner el negocio aquí porque dice que México le va a dar lo que él piensa que tiene el país. Tiene mucha riqueza entre los mexicanos, que porque venimos a este país a veces con otra mentalidad, dice, cuando podemos crear negocios allá, pero lamentablemente no se nos abren a veces las puertas. Necesitamos apoyo, ¿verdad?, para hacer que este país salga, crezca mejor. Sí tenemos la capacidad, tenemos las aptitudes, sí podemos. Si tenemos un buen guía y un buen apoyo, yo creo que podemos ser de los mejores países. Sí, nosotros pensamos igual, porque tenemos muchas costas, mucho turismo, pero ahora con la violencia que se está dando, pues es un poquito más difícil. Y gracias por sus comentarios, son muy profesionales. Y ¿qué les puedo decir? Que me quedo asombrada de lo que oigo platicarles a ustedes. Es muy bonito escuchar a una gente así como ustedes. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Y continúen adelante con sus programas, porque mucha gente estamos... lo seguimos escuchando día con día, no importa la hora que sea. Yo siempre me espero escuchar sus programas antes de irme a dormir. No, y allá ya van a ser las 12, ¿verdad? Sí, ahora aquí ya van a ser las 12. Pues muchísimas gracias. Yo entro a trabajar a las 5 de la mañana, pero yo no su programa, no me lo pierdo. Muchas gracias, Blanquita. Un abrazo. Gracias a ustedes y adelante, por favor. Gracias. Que los necesitamos mucho. Gracias. Gracias, mi amor. Bye bye. Sí, es cierto, Estados Unidos tiene algunas normas más estrictas, pero lo que ella analiza, ese es el punto crucial, y lo que ellos vivieron no es las normas estrictas o blandas, sino confusión, frustración, o sea, desesperación. Si ellos hubieran llegado a un lugar y dijeran, bueno, es cierto, México tiene en esta área de la salud un poco más flexible las normas que en Estados Unidos, pues si le dijeran, mire, aquí requiere usted un local de tantos metros cuadrados, estas instalaciones y estas cosas, y como usted viene a invertir del extranjero a México, como usted trae de allá X cantidad o todo, aquí tiene usted todas estas facilidades. Y le vamos a explicar qué es una persona física y qué es una persona moral. ¿Qué pasaría cuando lo ve él y lo ven otros inversionistas, qué es lo que México quiere y lo que tiene otros países? O sea, oye, invertir en México, hay certeza, hay seguridad, hay apoyo, hay cosas... pues vamos a poner varios laboratorios dentales entre varias personas, lo suficientemente grande para poder... ¿Qué pasaría con esto? Baja los precios, ser competitivo, se crea empleo, y entonces salimos de ese changarrito. Generar fuentes de trabajo, pero, ¿verdad? O sea, es donde decía, el municipio tiene un área de estas. Me fue difícil llegar porque, no sé, de alguna manera hay el temor de siempre la crítica. El programa que creo que he intentado compartir con ustedes y con esta empresa y con Edgar no es político. No ven críticas hacia ningún gobierno, porque yo soy parte de este país. Mis respetos. Va exactamente en la llamada que ahorita escuchamos, despertar la conciencia de usted y ver qué necesitamos para que vengan a invertir de cualquier parte, pero a invertir realmente bajo ciertas normas. Entonces, esta llamada yo creo que fue muy importante, porque vimos algo. Alguien quiere venir y se encuentra con caos. Ahora, hasta hoy no sabe qué es. Es una llamada. Pero ¿cuántos estarán igual que ellos? Que no escuchan este programa, sí. Que no se han dado cuenta, o que no pueden hacer la llamada, o que les da miedo. A veces aquí en Juárez nos da miedo llamar, porque, oye, no me lo vayan a tomar a mal, no vayan a haber represalias o algo. Pero estoy seguro que hay mucha gente. Voy a seguir insistiendo en la administración municipal, que creo que ha funcionado bien. Y esta es mi opinión personal. Jamás la opinión ni de Edgar ni de la empresa. No, la mía, para nada. La personal. Creo que ha funcionado bien, y me gustaría encontrar a alguien de algún área del municipio y que viniera realmente con nosotros, grabarlo, distribuirlo, llevárselo y ofrecer el municipio lo que pueda de asesoría, lo que yo pueda en mi área y lo que puedas tú en tu área, Edgar, para que si logramos después de estos programas 2 o 3 negocios que salgan en el porcentaje que usted quiera adelante. Pero yo creo que con eso logramos el objetivo, que es llevar una comunicación que es educación. Apoyarnos entre unos y otros, educarnos entre unos y otros, y que estos programas no se pierdan nada más en hablar. Además, en logros. Creo que el gobierno tiene participaciones que se hacen llegar a la gente, pero a veces el camino, la información, llenar los requisitos, todo lo que te piden, se vuelve un calvario. Y a veces no lo logra, dices, no, mejor dejo eso y pido ayuda por otro lado, o ya no pongo nada. Sí, tú sabes que hay ese tipo de programas de apoyo, Pronasol o no sé qué hay. Eran unos, ¿no? Ahora deben de haber otros, algo así. Pero necesitamos algo muy sencillo. No el gobierno federal, no el gobierno estatal. Necesitamos de la administración municipal, quien esté y del signo político que sea. Y yo considero, esta es mi opinión para terminar esta noche con usted, de la administración municipal, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que en este momento creo que tenemos, y lo digo con mucho respeto a los rectores que he conocido, al mejor rector en este momento de la universidad. Un hombre al que admiro, respeto mucho, y creo que está la mejor persona en este momento. Entre las instituciones y un poco el gobierno municipal, crear realmente ese centro de orientación hacia el changarrito, hacia el microempresario y al inversionista que quiere llegar, que no termine en un changarro, sino que esa microempresa vaya creciendo, creciendo y creciendo, sintiéndose respaldado por lo más importante, las instituciones educativas y la administración municipal. Si logramos esto, créame que podemos sentir que todo esto que hablamos llegó a algo. Que con 2 o 3 negocios yo tengo para decir, ¿sabe qué? Después de esa plática, de esa noche y de estas reuniones que se lograron, hacerlo. Ahora, ¿es un sueño? Bueno, pero como dice... Yo tengo un sueño, amigo. Yo tengo 1 año y medio queriendo poner un centro de desarrollo cognitivo, pero la falta de recursos y apoyo no me lo ha permitido. Por ahí, si alguien sabe o está interesado o quisiera asociarse, oye, un centro de desarrollo cognitivo donde se les va a apoyar a los jóvenes estudiantes, a los padres, a que sus hijos vayan a la escuela por convicción, no por obligación, donde se les van a enseñar técnicas para desarrollar y les guste el aprendizaje, lo hagan de una forma más rápida y puedan tener progreso y en el manejo de emociones, yo creo que nos beneficiaría mucho. Y estoy aprovechando esto que se habló de los changarros, porque a veces quiere uno empezar con algo chiquito, pero a veces no puede, ¿sí? Porque desde que rentas un localito, es el depósito, es el mes de renta, tienes que sacar todos los contratos, y mientras va a empezar a trabajar, quizá pueden pasar 2, 3 meses que tienes que estar pagando renta, que los permisos, que tienes que hacer publicidad y que vaya desarrollando. A veces no puedes con un pequeño capital, y son negocios, son que van a dar mucho a la gente, y al mismo gobierno, con apoyo. Imagínate si tuviéramos ese apoyo, que me dijeran a mí, oye, pues si la escuela fulana de tal en la noche no se está usando, puedes usar un salón mientras puedes generar recursos para que tengas el tuyo propio y luego pagar una pequeña cuota al mismo municipio. Oye, qué fantástico. Bueno, en el tema que estás hablando, yo creo que sí podemos obtenerlo. En áreas de educación y en varias áreas hay personas excelentes con algunos llevo amistad. Yo creo que podemos hablar con ellos. Pero más que otra cosa sería, Edgar, que hubiera el interés de quien nos escucha esta noche. Si dos o tres llamadas quisieran a tu número o a mi número. Vamos a dar tu teléfono con también. Eso. Muy bien, el teléfono del negocio es el 623-5016. 623-5016. Y me comprometo a apoyarle hasta que usted tenga su negocio de reparación, venta, instalación de computadoras, todo lo que quiera, que es mi campo. Hasta que lo tenga terminado, sin el apoyo económico, porque ese sí parece ser que no tengo mucho en el bolsillo. Pero todos mis conocimientos los tiene a su disposición en el 623-5016. Tengo el programa de Hágalo Usted Mismo, para capacitarlo en que logre usted su propio negocio. Oye, amigo, es que si nos asociamos, nos agrupamos algunos, quizás tú me ayudas en lo que son sistemas, quizás yo te puedo ayudar en otra forma, y podemos... Ahora veámoslo, el desarrollo cognitivo. Creo que si usted también le llama a Edgar y está interesado en esto, podemos obtener, estoy plenamente seguro que podemos obtener de una escuela o privada u oficial un salón, las instalaciones y el apoyo total para realizarlo. ¿Sí? Entonces, ¿tu teléfono también? También, ya lo saben, el 616-6632 y nuestro celular 266-0188. Y ya es final de nuestro programa. Amigo, muchísimas gracias, Juan. Al contrario. ¿Sí? Y a tu público, muchísimas gracias también por esta noche, a la empresa. Y creo que la próxima semana ahora le vamos a traer otra idea, también polémica, pero que vamos a despertar nuestra conciencia y hacer un Juárez realmente despierto. Un otro Juárez lunes que esté de pie, despierto. Con conciencia social. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Muchas gracias, Arnulfo, en los controles. Y muchísimas gracias a ti que nos sintonizas. Mañana tenemos un programa interesantísimo. Cuidado con los hijos, algunas adicciones. Traemos números de lo que está sucediendo aquí. A lo mejor tú estás en esas familias. Recuerda, soy Edgar Pérez, el terapeuta de la radio. Buenas noches, felices sueños, hasta mañana. El presente es un tiempo de cambios que se continuará presentando en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Aceptemos los retos que se nos presenten y junto con nuestro terapeuta del cambio, Edgar Arturo Pérez, vivamos de lunes a viernes Tiempo de Cambios. Esta es una producción de 860 Noticias, con el poder de la noticia. We'll be right back.